Bueno, Guile, año 2019, ¿en qué momento te encuentra la música hoy, en esta noche, en el Festival de Cañuelas Jazz? Nada más. Bueno, afortunadamente yo vengo hace muchos años en esto. Estaba sacando la cuenta la otra vez. Y el primer concierto más o menos grande que fue en un festival de jazz fue en el año 84, así que por lo menos llevo 35 años documentado, poner, por ahí un par de años más, pero. Y bueno, con los vaivenes del país y con siempre la complejidad que es ser músico en la Argentina, siempre fue complicado. Y bueno, la verdad que vos me preguntás cómo me encuentra bien porque estoy plenamente en actividad. Tengo la suerte de trabajar, por ejemplo, en un programa de radio con Alejandro Dolina, donde podemos incluso tocar música, porque él toca el piano y lleva un órgano al programa y tocamos juntos, así que tocamos bastante. Soy escucha de La Venganza Será Terrible de mucho tiempo y admiro tu trabajo como fusión que hizo con los distintos personajes, ¿no? Que fueron a lo largo de la historia. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo Bueno, fue? en el caso mío, intuitivo, porque bueno, no se estudia eso, no puedes aprender a hacer ese trabajo. Es como un trabajo de humorismo, pero también es cierto que no cualquier humorista puede laburar con Dolina, porque tiene un estilo muy particular, ¿viste? Donde se trabaja siempre en una cornisa donde tampoco podemos caer en la grosería. Es un humor medio como, por ahí, más el de Les Luthiers, si se quiere, o de Fontana Rosa, o por ese palo, ¿viste? Es muy difícil, es muy difícil. De todas maneras, yo estoy ahí. Y nos divertimos mucho con Alejandro y la verdad que nos apreciamos mucho, nos queremos. Y bueno, creo que es el programa más antiguo de la radio. Así que de alguna manera estoy ahí, viste, participando en algo que quedará en la historia por Alejandro, ¿no? Guile, en esa faceta que tenés de comunicador o mismo periodismo, has hecho muy temprano a la mañana, fuiste compañero mucho de mis viajes muy temprano y también has hecho muy a trasnoche, como recién lo estabas haciendo temprano, y también a media tarde, A todos los medianoche. horarios va. ¿Cómo ves en este momento la realidad de cada lugar que vas? ¿Desde qué panorama lo mirás? ¿Vos te referís más a lo social que a la radio en particular? A lo que ves en la calle como para después fusionarlo a lo que ves en la radio. ¿Pero qué ves en la calle? ¿Cómo en este año, en estos tiempos? Bueno, lo que uno ve es una sensación de resignación, sería algo. Estoy tratando de encontrar la palabra contraria al entusiasmo. Digamos, la gente, creo yo que está extraviada, perdida. Perdida porque no tiene certeza de lo que es la vida cotidiana, de lo que es el costo de las cosas. No sé, vas al supermercado, un día te sale 1.000 pesos, al otro día te sale 3.500. Es muy delirante lo que vivimos. Y a la vez es difícil multiplicar el dinero de uno en esa misma magnitud. Ir a tu jefe y decirle, bueno, ahora quiero cobrar 3 lucas y media. Cobraba 1.000, es difícil trasladar eso al ámbito de cada uno. Es más bien un circuito cerrado que nos tiene cautivos de las corporaciones, donde ellas se ponen de acuerdo y te van aumentando y cada vez la vida te sale más cara y uno no tiene forma de defenderse, lamentablemente, porque te encontrás con un contestador telefónico, con un robot, con una mag, cagaste, o sea, listo, es así. ¿A quién te vas a quejar? Digo, creo que un poco la gente está pasando por esa situación. Una situación donde su calidad de vida bajó bastante. Aquellos que estaban habituados a, no sé, comer carne o comprar primeras marcas de gaseosa, de esto, lo otro, hoy por hoy están viendo alternativas. Tampoco viajar. Nosotros tenemos la suerte de viajar por nuestro laburo, pero la realidad es que la gente no está viajando tanto como turista, como viajaba antes. Ahora engancho esto con un poco con lo que venía hablando antes con el tango Jazz Quartet que tocamos hoy aquí. Tuvimos la suerte de hacer una gira de un mes en Europa con 20 shows en 25 días más o menos, lo cual fue, nos implicó casi tocar todos los días en distintos países. Y bueno, pero en realidad lo podemos hacer porque, bueno, existe la posibilidad de trabajo para el músico argentino, porque de alguna manera se nos consideran. Pero te puedo asegurar que es mucho más la posibilidad de trabajo ahí afuera que la que tenemos aquí en el país. A mí me gustaría hacer la misma gira por acá. Y no se puede. ¿Este 2019 proyectos? Proyectos, digo, sí. ¿Iniciar este año? Bueno, yo soy el rey de los proyectos. O sea, siempre tengo cosas. De hecho, estoy mezclando un disco nuevo que saldrá, calculo, en la segunda mitad del año. Con Alejandro Dolina nos vamos a España. Afortunadamente a él le va muy bien allá. Y estamos el mes que viene, a partir del 10 de mayo hasta casi el 10 de junio, estamos girando en Europa. Después regresaremos aquí. No sé, como todo, pero por suerte con un poco de despeje mental, ¿viste? También tenemos una gira por Uruguay, por Montevideo, por el interior de Uruguay después de la mitad del año, porque el programa de radio sale allá en Uruguay en una radio muy importante. Alterno un poco la pálida de acá con cosas de otro lado. Bueno, Vile, muchas gracias. No, por nada, gracias.